adornaste el cielo azul, fue por mí. Fue por mí que colgaste las estrellas, que formaste el mundo así, fue por mí. Fue por mí que la lluvia programaste, para vida poder darme, fue por mí. Fue por mí que estaciones inventaste, para el día así alegrarme, fue por mí. Fue por mí que la cruz en tus espaldas se pintó de carmesí, fue por mí. Y yo por ti, ¿qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior. Daré más fruto de tu amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. La tierra y alumbraste con tu luz, fue por mí. Fue por mí que tu vida derramaste y el rescate así pagaste, fue por mí. Fue por mí que en el monte del Calvario te entregaste a morir, fue por mí. Y yo por ti, ¿qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior. Daré más fruto de tu amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. Seré tu voz, tus manos, tu expresión. Y seré perfume en medio.